grande para todos ustedes. Johnny Ávila, Chicho Vanega, Alberto Espíndola, en la voz Quique Díaz, Cristian, José Junior. Somos los reyes de un estilo. Cansado de esperarte, vuelvo al pueblo, mi amor. Me dices que me extrañas, que me amas con pasión. Me juras que en la vida tu amor solo soy yo. Pero te vas de mi lado sin darme una explicación. Pero te vas de mi lado sin darme una explicación. Yo sé que la distancia te hará olvidar de mí. Tal vez con otro amor tú seas muy feliz. Yo quedaré muy triste sufriendo por tu amor, con una herida muy grande que me parte el corazón. Con una herida muy grande que me parte el corazón. Que seas feliz, te lo deseo yo. Es grande mi amor que yo siento por vos. Que seas feliz, te lo deseo yo. Es grande mi amor que yo siento por vos. Que no te veo, yo quisiera estar contigo y darte mi amor entero. Si supieras lo que sufro el día que no te veo, yo quisiera estar contigo y darte mi amor entero. Thank you. te quiero y que sin ti no sabría qué hacer, mi bien. Creas que son mentiras todo lo que digo yo. No pienses que por ti lloro ni que me paso las noches pensando en vos. Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, pues ya no me quedan fuerzas en mi corazón. Hasta cuando yo seré un mendigo de tu amor, pues ya no me quedan fuerzas en mi corazón. Y la chica ya vinieron para llevarnos al barrio San Martín. Y nosotros contento ya nos vamos, porque con ellos nos sentimos muy feliz. Y nosotros contento ya nos vamos, porque con ellos nos sentimos muy feliz. Todos juntos en rueda bailaremos y las palmas fuertes se harán sentir, porque a ellos les gusta la alegría. Nos vamos a divertir, porque a ellos les gusta la alegría. Todos juntos nos vamos a divertir. Ya comienzan a sonar, ritmo de la sangre, vengan todos a bailar. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Viva la cumbia, viva, viva el ritmo tropical. Vamos, Manuel Guaya, no se me quede. Quieres marcharte muy lejos, mi amor. Me enseñaste a amarte y ahora te vas, dejándome solo, solo con mi pena. Mientras que en otros brazos feliz tú serás, y tu recuerdo siempre en mi mente vivirá. De tristeza, porque aún con flaqueza voy buscando mi sueño, un sueño que aún no hallo, pero que busco sin cesar. Aunque llegue al infinito, yo sé que lo voy a encontrar. We'll be right back. Gran Cajal, con nosotros ya no estás, para el cielo te has marchado. Hoy tus amigos, tu conjunto preferido te quiere homenajear. Hoy volviste a tu pago natal para compartir con tu gente tantos momentos inolvidables. Para usted van estos versos, amigazo del alma, con el cariño más hermoso, porque tu corazón para siempre se paró en el pago de Molle Pozo. Viejo, sentimiento te reunieron, me enseñaste en mi fortuna. Una estrella junto a la luna hoy alumbran en mi vida. Dejaste esa gran herida en tus libros y en tu pueblo. Sos maestro, padre, amigo, arquitecto de tus sueños, albañil y carpintero, artesano, acordeonista, poeta, pintor, letrista de tu mundo, musiquero. San Martín fue tu modelo y en tu mano sin maldad, defensor de la verdad, animador y cuentista. Hoy sé que al llegar al cielo te dieron la bienvenida. Estás en tu eterna vida con Dios, tu madre y tu abuelo. Tu festival al pie de aquel cerro allá en Santa Catarina, reverente hoy se inclina ante tu nombre, Aijuna. Para vos, amado Luna, de Santiago del Estero.